Tristemente a la palabra hijueputa la han vulgarizado mucho, pero la palabra hijueputa es una palabra relajante. Un, dos, tres, bajos ampleitados. Traje el suero casero que lo saca del osario. En este vuelo charter van a haber disparos. A su ángel de la guarda suban el salario. Sigo siendo un montañero así les duela. Adriano en la favela, bebo Genesí con agua panela. Me hacen fila, que a todos los educo. Pero el truco no es ampliar chucu chucu. Tabaco y ron, un plon y un palo pa'l fresco. Si estoy fiesto, presto al 2%. Mezco el rap con esto, en sexto desconcierto. El resto es como los acuesto. Despierto en Guayabao, sobrevivo. En el país con más muertos y más días festivos. El hip hop tiene 50 años. Un viejo sabio nunca le da nada a los tacaños. Y a mi cucha le dio casa con balcón y terraza. Vivir bien es la mejor venganza. Yo estoy bailando con las feas y las lindas. Vos por andar envidiando, muchacho, no has hecho ni chimba. Si empieza a fallar el avión, me empiezo a beber, no me sé ninguna oración. Les ganamos por tradición, esto no es tendencia, esto es una religión. La luz es brillando, estoy pensando, cuando estoy tomando. Les traje el suero de la verdad. Ninguna farmacéutica tiene mi fórmula. Saluda a los papás de tu papá. Nos ven y se cagan, somos como los correos de la DIAN. Dijeron que tengo que declarar, pero yo no soy sapo, prefiero beber que soplar. Quise conocer la nieve, me fui pa' la USA. Me pidieron visa, por ser de aquí volví a mi país. Y dije pa' que me fui, si estamos llenos de muñecos con escarcha en la nariz. Voten por mí, no crean lo del metro gratis. Prometo oficina de ron con trampolín, emisoras de rap que sobre pa' repartir. O mejor, no prometo porque sí voy a cumplir. En fin, tiradera de mentiras todo el día. Con una sola canción hago más que toda tu discografía. Lo hago por diversión, se trata de la vida mía. Estoy bailando con las humildes y las creídas. La fiesta se acaba si nos vamos. Creyeron que era navideño, pero sonamos todo el año. Si empieza a fallar el avión, empiezo a beber, no me sé ninguna oración. Les ganamos por tradición, mi suero casero no compra imitación. La luz es brillando, estoy pensando, cuando estoy tomando. La luz es brillando, estoy pensando, cuando estoy tomando.